Ei, nena! Patata Studio! I'm sitting here now. I'm talking about sampling records. Ardiendo, jodiendo, revolcándose, moviéndose, mostrando su figura excepcional. Yo, estrellas del porno de la pantalla chica, dejan fluir tus fantasías con su pequeña y delicada lencería. ¿Quién lo creería? Como pan caliente se siente, mujeres ardiente, bitches a recoger el jabón, a ponerse en acción. Telón abierto, yo, yo, comienza la función. Tantas nenas, morenas, muchachas, buenas pa' la cacha, que en una noche de pasión lo dejan todo, todo. Las sábanas mojadas, la puerta abierta de su casa, a más idiosas del colales. Yo, de la transparencia y el sostén, brilla por su ausencia. Martes, 11 p.m. Las nenas dicen, las argentinas, jodeme, y la chilena, echeme una cachita en mi cachita. Buena bola, buena bola, buena bola, buena bola, buena bola. Por no duro de la CHV, todos los martes hay que ver joder, hay que ver mover. Asiáticas, asiáticas, bitches. Por no duro de la CHV, todos los martes hay que ver joder, hay que ver mover. Asiáticas, asiáticas, bitches. Rosa, reza el rosario, la hora es en el mismo canal. Con la introducción, sensación, picazón, masterización. Coge tu entrada y vamos al Apolo. Veremos un buffet de pornografía, zoofilia, necrofilia, sexo oral, anal y vaginal, hardcore, triple X, porno duro en segundos, del mercado ilícito, facilícito. Yo, muévete unas chelas y veremos a Pamela meneando las nalgas. Hagas lo que hagas, no cambies de canal. Así que ya sabes, ves cómo crees y ves pornografía a nacional categoría. ¿Y quién diría? En cartelera, la profesora indecente. Sinceramente es buena bola, cógelo duro. Hermano, van a dar la danza porno, hermano. Prende la tele, conchetumare, tiene premium, weón. Ya, weón, tráete una cerveza, weón. Hermano, y que no se te olviden los hydros, po, weón. Oh, la media perra, conchetumare, weón. Porno duro de la CHV, todos los martes hay que ver joder, hay que ver mover. Asiáticas, asiáticas, bitches. Porno duro de la CHV, todos los martes hay que ver joder, hay que ver mover. Asiáticas, asiáticas, bitches. Check this out. Check this out.